¿O acaso con mi sexualidad? Pregúntate. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. La Riachuelo. Zumba la colectiva. Zumba la turba. Lleva raca. La colectiva. La retaguardia. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Toda la vida aguantando un infierno conyugal. Su boca huele a ginebra. 10:30, continuamos aquí en el Enredando las Mañanas desde el estudio de Radio Pueblo, aquí en Jujuy, en una mañana soleada, pero con mucho frío. Estamos todos congelados, todos con campera todavía. Yo disfruto del frío. ¿A vos te gusta el frío? Sí, la verdad. Vos sabés que a mí me gusta más que el calor, porque en el calor no podés hacer nada. Cuando hace frío te abrigás y ya está, pero si no tenés abrigo, te morís de frío también, ¿o no? Y sí. Pasa, suele ser así, ¿o no? Suele ser así, sí. Esperemos. Si no, trascenderíamos las leyes de la física. Así es. Invitamos a toda la gente que nos está escuchando que se puede sumar, digamos, a la página de la Red Nacional de Medios Alternativos, escucharnos desde ahí, seguir las noticias, www.rnma.org.ar, o si no, también nos buscan en el Face, mucha gente usa el Face ahora, nos buscan Red Nacional de Medios Alternativos, ahí pueden seguir nuestra noticia, publicar, comentar, mandarnos información también. Y aprovechamos, como siempre, para invitar al encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos que se va a estar llevando a cabo en Misiones, en Posada, el 12, 13 y 14 de agosto. Vos sabés que quería que charlemos un poquito, si me permiten, sobre lo que decía, ¿no?, Claudia Coroll, un poco esta cuestión del ocultamiento que está habiendo desde los grandes medios de comunicación, ¿no?, en esta a diferencia de la marcha, de la primera marcha, ¿no?, del año pasado. Me parece que hay un ocultamiento que no se está mostrando. El año pasado se veía también que había una farandulización de esta marcha, muchos políticos, mucha gente sacándose cartel, y parece que ya pasó de moda y ya no les interesa, ¿no? Sí, es una práctica, yo diría, una práctica común del poder, ¿no?, desde la apropiación hegemónica de los reclamos que hay siempre desde la sociedad. Es una práctica común, decía, por un lado, la banalización y la vulgarización de una fecha tan importante. Sin ir más lejos, yo me acuerdo hace uno o dos años que para el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer y Día Internacional de la Mujer Trabajadora, puesto que ese fue el origen del 8 de marzo, lo que hacía aquí una funcionaria dedicada al área era manicura gratis ese día, ¿no? O sea, una vulgarización es un fenómeno que se llama apropiación delimitada del discurso. O sea, asumo ese discurso desde los sectores oprimidos, pero lo deformo y solamente acepto esta parte del discurso, que en este caso es que viva la mujer, digamos. Hoy es tu día, te regalo un bombón para el 8 de marzo. Y aquí ha sucedido algo parecido. Primero, la vulgarización y banalización de eso, transformándolo con el cartelito en una especie de alfombra roja por donde pasaba el jet set y donde pasaban algunos incluso acusados de femicidio. Por un lado eso. Y por el otro lado, directamente otro mecanismo que funciona, que es directamente cuando eso ya no conviene al poder, es someterlo a la negación de identidad, ¿no?, la exclusión. Entonces ya no tiene entidad, no figura en el medio, no existe. Y evidentemente ha habido un cambio de discurso, los medios son muy acomodaticios, ha habido un cambio de los medios hegemónicos, ha habido un cambio de discurso desde la progresía, digamos, previa, donde si ellos no decían nada quedaban en orsay respecto al resto de la sociedad. Y ahora que hay un paraguas brindado por la derecha como para volver a los cánones de siempre, ¿no? Así que me parece que la acción de los medios está íntimamente vinculada a lo que siempre hicieron. Así es, y a un año también decía Claudia, Después del 3 de junio del año pasado se lograron cosas, digamos, ¿no? Hubo muchas denuncias, decía Claudia, de víctimas, de violencia, pero hoy estamos hablando de un desmantelamiento, ahí está, sobre de todas esas cosas que se habían conseguido, ¿no? Pero también quedó, digamos, la unidad, decía Claudia, de esta red, de los organismos que sí están luchando en contra de la violencia, ¿no? Sí, la concientización es uno de los grandes logros que ha tenido esta fecha, ¿no? El 3 de junio. Igual es desmantelamiento de lo poco que había, porque en realidad los programas que habían o que se pusieron en marcha después de esta fecha eran líneas 0800, que también precarizaban a sus trabajadores. Uno de los programas que más estuvo afectado este año, bueno, con el gobierno de Macri, fue el de salud sexual y reproductiva, que despidieron a sus trabajadores, y son programas que atendían, o sea, que medianamente funcionaban y que, bueno, ahora son desmantelados. Sí, bueno, también conversamos con Claudia cómo se ha mantenido, cómo a partir de la visibilización de aquel 3 de junio los casos de femicidio, de violencia de género y de violencia contra el género trans, cómo ha aumentado y se ha mantenido, ¿no?, en todo este tiempo. Y ahí resaltaba también la importancia de que frente a la invisibilización de los medios de comunicación ausentes ahora, por supuesto, como explicaba bien Seba, de qué manera es importante, ¿no?, la movilización de los grupos de género, de los movimientos de mujeres frente a esta arremetida que continúa sacudiéndonos como sociedad. Seguramente va a ser una marcha masiva, igual que el año pasado. Aquí en Jujuy también vamos a estar movilizando. Sí, nosotras nos convocamos para este 3 de junio, para este viernes, en Plaza Belgrano, para las que quieran participar. Se convoca de distintos sectores de mujeres, entre ellos la Multisectorial de Mujeres y otras organizaciones sociales también, que vamos a estar participando este viernes. Así es. Y en un contexto muy particular en el NOA para este 3 de junio, porque hace muy poquito surge la noticia, en el NOA digo, porque surge desde Salta la noticia, de esta realidad truculenta, digamos, justamente cuando hablábamos con Claudia Corol, mencionábamos cómo la operativización de estas leyes es totalmente vulnerada por elementos retrógrados de la justicia, ¿no? En este caso, el derecho al aborto no punible y el derecho al aborto no punible para un contexto, una realidad bastante macabra, podríamos decir, que es el caso de una chica de 12 años que fue violada y que, de acuerdo a todas las generales de la ley, lo que le corresponde es el derecho al aborto no punible, que ha sido negado por la justicia de Salta. O sea, en este marco se realiza esta en el NOA, por lo menos, esta movilización del 3 de junio, ¿no? Así es. Por esta causa justamente estamos en comunicación con la doctora Mónica Menini, que va a estar a cargo de la situación de la nena Wichi en Salta, que fue violada y que se le ha negado el aborto no punible. Muy buenos días, Mónica. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Les quiero aclarar que la justicia no ha negado el aborto no punible en este caso, como ya nos había pasado otras veces en Salta, y llegamos nosotras, cuando hablo de nosotras hablo del Foro de Mujeres en Salta, llegamos a la Corte de Justicia de la provincia, y en la Corte de Justicia de la provincia se paró el tema, porque la Corte ha dicho que es totalmente constitucional y viable el aborto no punible en la provincia de Salta. O sea, nosotros tenemos ese antecedente. Lo que ha sucedido con esta niña de la que estamos hablando, es que ella vive muy lejos, vive en Alto La Sierra, en Santa Victoria, no habla el castellano, habla solo wichí. Y lo que ha sucedido, que también es ya otra parte, otra etapa de lo que estamos luchando, es que no hubo ningún agente, ni del Ministerio de Asuntos Indígenas, ni del Ministerio de Salud, ni del Ministerio de Derechos Humanos si también queremos hablar de esto, que le informe, le tenga ella una información, como dice nuestra ley también, para que sepa que podía acceder a este derecho, ella y su familia, que podían acceder al aborto no punible. ¿Qué pasa? Hay una doble moral, que cuando las jóvenes y su familia piden el aborto no punible, se presentan en amparo por el niño por nacer, que eso es lo que nos ha sucedido, y la Corte de la Provincia de Salta ha dicho no, acá es constitucional el aborto no punible en el caso de la violación, y no ha hecho amparo al niño por nacer nuestra Corte salteña, pero esos mismos protagonistas de la historia dejaron a esta niña, como ella va a seguir el embarazo porque nadie le informa, entonces esta niña ya está cursando un embarazo de 6 meses sin comer. O sea, nadie se ocupa de ella, nadie, ni de ella ni de su familia. Cuando además sabemos que cuando una mujer, además de tener el derecho al aborto no punible, si decide seguir adelante el embarazo, también hay leyes en nuestro país que tienen que ver con la salud de las mujeres y de en el momento del embarazo. Bueno, nada, o sea, una totalmente nula la política de salud, que es una política de salud de lo que estamos hablando, y la política de derechos humanos, que es una política de derechos humanos de lo que estamos hablando. O sea, perdón por dar esta introducción, pero era necesario que no metamos en este momento la Corte de Justicia de Salta, porque perfecto, nuestra sí. Corte se ha declarado que debe llevar a la votación. Mónica, bueno, teniendo en cuenta esto, nos llamaba la atención el caso justamente porque es una nena y es de una comunidad de pueblos originarios, y como vos mencionabas, muchas de las injusticias frente a ellos es el caso de la desnutrición. El gobierno de Salta, como vos mencionabas, también es una dejadez, ¿no?, del gobierno. Es impresionante lo que nos pasa a nosotras en Salta. Nosotros somos la provincia con la mayor diversidad étnica de Argentina. O sea, nosotros tenemos chichorotes, tobacos, yorriaguitas, lo que quieran. Toda la gama, salvo los indios, lo de la Patagonia, nosotros tenemos todas las etnias en nuestra provincia. Estas son, ya es un genocidio lo que se está haciendo con el pueblo huichí, con el pueblo chorote, con el pueblo toba, que tienen otras culturas también diferentes a la colla que ustedes conocen más, o a la guaraní, por ejemplo, ¿no? Son pueblos originariamente cazadores, que las mujeres se dedican a las cosechas, a la recolección. Y entonces tienen mucho problema con la nutrición, además cuando el monte del que se han nutrido toda la vida es arrasado por los ojeros, ¿no? O sea, yo he estado con mis hermanos en el norte que me decían, miren, nosotros ustedes no los necesitamos de nada, lo único que necesitamos que el desarrollo humano de mi pueblo es el monte, dejen el monte en paz. Y tienen toda la razón, ¿no? Entonces, nosotros tenemos la semana anterior a este caso de esta niña abandonada totalmente, con la doble moral, como vengo diciendo, abandonada totalmente, tenemos una compañera, una hermana de 35 años, que en sus 35 años es el segundo niño que se le muere por desnutrición. O sea, en el 2008, 2009 se le murió un niño y hace 2 meses se le murió otro niño. O sea, es realmente una política de Estado dejarlo solo, es al revés, porque no puede ser que hace tantos años que venimos bregando, que venimos denunciando este genocidio del pueblo huichí, y bueno, y seguimos y sigue, no hay forma de que a nadie le importe este tema, ¿no? Mónica, en esta desidia que comentabas respecto, bueno, a esta chica por ser mujer y huichí, ¿Cómo funcionaría, porque a producto de esta desidia, esto de que no se le informa, pero el embarazo continúa avanzando, lógicamente? Claro. ¿Qué impedimentos, en el caso de no hacer, qué impedimentos surgiría más adelante, ya sea en lo político o en lo jurídico respecto de este embarazo? Bueno, nosotros creemos que el Estado debe una indemnización por su inacción. Tiene inacción por todos lados. Por un lado, como digo, porque, creo que también este caso nos va a dar pie a un nuevo pedido, que es que cuando una persona, una niña en este caso, porque llega en una cuestión de violación, en la que, como hay un juicio, hay 8 imputados periodistas en esta violación, 8 imputados, o sea que participa un juez, participa un asesor de menores. Toda esa gente debe tener la obligación, esto es un paso más que tiene que dar el Movimiento de Mujeres, de asegurar que tiene la información a ejercer su derecho. ¿Entiende lo que estamos diciendo? Tiene que asegurar, el Ministerio de Salud no puede asegurar de ninguna forma que ha logrado informar fehacientemente a la niña y a su familia de cuál era su derecho. Nos pueden decir, mire más, cómo tenemos que seguir dando pasos si realmente queremos llevar adelante una política de Estado en este sentido. Nos dicen que la niña no ha podido declarar en cámara Gesell porque no habla castellano. Realmente, en este siglo XXI, es para quedarse con la boca abierta una respuesta así. Sí. ¿Cómo no vamos a tener un intérprete? No sé si lo hemos logrado, pero por lo menos hemos luchado mucho porque haya educación intercultural. Tenemos 0 salud intercultural. 0 salud intercultural. Entonces, pasos que por supuesto tenemos que dar, que nosotras vamos a intentar darlos en la justicia, que es una herramienta, ¿no? Nosotros, yo soy abogada y conformo el colectivo de la Alianza de Abogadas por los Derechos Humanos de las Mujeres y trabajo dentro de la campaña por la legalización del aborto. O sea, tengo muchos años, ya soy vieja. Ustedes no me conocen, pero yo soy vieja. Tengo muchos años de militar por los derechos de las mujeres y vamos a seguir. Pero esto, ¿no? Fundamentalmente, o sea, que le hayan dado la información y que, por supuesto, no la dejen sola, como no deja, porque nosotros sabemos que tenemos problemas en el sistema de salud, pero tenemos reglamentado y tenemos legalizadas cuestiones en el sistema de salud, más allá además del aborto no punible, que es el acompañamiento a la mujer que sí quiere ser embarazada. O sea, nosotras no le estamos obligando a nadie a que tome una decisión por lo que nosotras decimos, sino que cada uno tenga derecho a tomar su decisión y que la maternidad no sea impuesta y que cuando está sea protegida por el Estado. ¿No es así? Así que bueno, vamos a seguir luchando en ese sentido. Mónica, y puntualmente, ¿cuál es el estado actual de las presentaciones legales que están llevando adelante? Mire, nosotros estamos ahora esperando una situación muy especial que surgió a partir de las denuncias que hizo el Foro de Mujeres, que también fueron acompañadas por el Observatorio de Violencia de Género de la Provincia de Salta, que es un organismo del Estado, y que también se declaró igual que nosotras, denunciando esta situación. Y entonces inmediatamente salió hacia Santa Victoria, es bastante lejos de la ciudad de Salta, salió una comisión integrada por los diputados de Derechos Humanos y por los ministerios de Derechos Humanos y de Asuntos Indígenas y de Salud también. Bueno, acá la gente, le cuento, está enojada porque dice, mira, se van todos estos a cobrar viáticos desde Salta hasta Santa Victoria, y dejaron sola a esa niña. Y bueno, por un lado también la gente tiene razón, pero bueno, entonces esta comisión está trayendo una informe también a la justicia y bueno, nos estamos presentando por ambos lados. Es muy reciente, todavía no tenemos resolución. Mónica, y este caso de esta nena también se marca también en un abandono, ¿no?, hacia la mujer. Salta es una de las provincias con mayor índice de femicidio y también esos femicidios protagonizados por fuerza policial. ¿Cuál es la realidad totalmente de la mujer salteña en este momento y de vista también a este 3 de junio? Bueno, nosotros, la verdad que tenemos, nosotros hablamos mucho con las jujeñas. Y estamos en Jujuy, aunque a ustedes les parezca mentira, tienen adelantos más importantes que nosotras. Le digo aunque les parezca mentira, porque seguramente ustedes pensarán también que en Jujuy... Estamos abriendo los ojos. Sin lugar a dudas. Pero nosotros no tenemos consejerías en los hospitales, tenemos... tenemos un decreto de emergencia en violencia de género que no ha logrado nada, que no hay financiamiento para las organizaciones. Tenemos una mirada muy misógina dentro del poder judicial. Entonces, todos esos factores van en contra de, además, una sociedad bastante machista como la nuestra. Así que yo creo que esos son los factores culturales y de políticas de Estado que nos están agravando, la verdad, cada día más la situación. No es que nosotros podemos arreglarlo, esto está cada día peor en nuestra provincia. Mónica, ¿qué expectativas hay desde el foro para la movilización de este 3 de junio allá en Salta? Bueno, nosotros efectivamente también estamos organizando una charla para el 3 temprano, cuestión de además salir de ahí, como estamos convocando por supuesto a la marcha central en la Plaza 9 de Julio para las 5 de la tarde. Nosotros hemos tenido mucha participación de las organizaciones de mujeres, de las organizaciones de base, de las organizaciones políticas, el 3 de junio, pero los anteriores. Así que, bueno, tenemos la expectativa de esta, en la que volvemos a poner a luz la posibilidad de hablar de la falta de políticas que tenemos sobre la protección de las mujeres, ¿no? Y, bueno, respecto también de este 3 de junio... veníamos comentando antes, habíamos entrevistado a Claudia Corol y ella nos comentaba también de que había también una expectativa de que no hubiese tantos figuretis, podríamos decir, como el 3 de junio pasado, producto de que había una fuerza, digamos, convocante de las organizaciones, pero poca visibilización en la prensa. ¿Cómo se viene dando esto allí en Salta? Bueno, sí, puede ser, eso es algo para tener en cuenta. Realmente, efectivamente, nosotros, cuando fue el 3 de junio anterior, marchó la ministra de Derechos Humanos, la misma que no hizo nada en este caso de la niña Wichi, con prácticamente al frente de la marcha. Tal vez, no sé si en nuestro caso, no sé si nos pasará porque por la falta de prensa, tal vez porque tienen miedo de que la gente se ponga mal con ellos, ¿no?, en las marchas. No sé si pasará o no. La verdad, igual a mí, sinceramente, estos figuretis nos tienen sin cuidado, sinceramente, porque ya son... Bueno, será porque, como te dije antes, será porque ya soy vieja, ¿viste? Ya no les creo más nada, mira. Solamente creo cuando hacen algo, tienen todas las posibilidades. ¿Saben lo que les falta? No les faltan recursos. Les falta saber de lo que estamos hablando. O sea, nosotros tenemos funcionarios uno tras otro que no tienen idea de lo que estamos hablando. que no tienen formación específica, llegan a ser ministros sin tener un proyecto que llevar adelante. Y bueno, la verdad que ya, ¿qué vamos a hacer? No nos queda, esto es lo que tenemos, para nosotros es lo que tenemos. Yo siempre digo, yo vivo en la provincia de Urtubey, en la ciudad de Gustavo Sáenz, ¿viste? No es fácil para nosotros. Mónica, y en cuanto a estos funcionarios, ¿no?, y misógenos que también mencionábamos, ¿en qué quedó la situación de Alberto Hermedo en cuanto a la impugnación de su pliego como diputado? Mira, en diputados y en senadores, en la provincia de Chubut o a nivel nacional. En la provincia. La provincia, porque como él ha sido de todo, te digo que estaba en lo nacional, claro. También, ¿no? Imagínate. Pero, nosotros se cierran corporativamente y no hay cómo pasar esa valla, es complicado el tema, ¿eh? Nosotros hemos tenido, por este caso que te decía del año anterior, en el que una asesora de menores se presentó, en un mismo caso, de una niña de 12 años violada, se presentó a defender al niño por nacer. Por eso es que ahora nosotros somos, pero ¿qué pasa? ¿Qué es la doble moral que tienen? Se presentó a defender al niño por nacer. El juez le hizo lugar. ¿Qué hacen con esas maniobras? Todos sabemos que cuando un embarazo empieza, hay que pararlo rápido si queremos llevar adelante el derecho al aborto no punible. No podemos estar esperando 5 o 6 meses a ver qué le deciden los jueces. Entonces, el juez le hizo lugar, nosotras inmediatamente nos presentamos ante la Corte de Justicia. La Corte de Justicia hizo lugar al aborto no punible. Yo digo que no quiero decir mal de la Corte de Justicia salteña, porque hizo lugar al aborto no punible, dijo que es constitucional y que está todo perfectamente a ley en nuestra provincia, y en la misma sentencia dijo que el juez que había dado lugar a este amparo había incurrido en una falta grave. Cuando se dice que el juez incurre en una falta grave, da lugar al juicio político del juez. Entonces, la organización de mujeres, entre mujeres de Salta, se presentó a pedir este juicio político. Nunca logramos, ahí está el juez dictando sentencias, ahí sigue. Nunca lo logramos porque se abroquelan los legisladores en las cámaras de senadores y de diputados. Nosotros tenemos cámara bicameral. Siempre hay gente que está puesta por el fundamentalismo religioso. Claro. Si nosotros no nos damos cuenta de eso, no nos damos cuenta de lo que estamos hablando. Nosotros tenemos senadoras, mujeres, puestas por el fundamentalismo religioso, que van a defender a ese juez y lo defendieron a capa y espada y no se llevó adelante el juicio político. Se rechazó el juicio político de este juez misógino en nuestra provincia, que ahí sigue, cuando la misma corte había dicho que había cometido una falta grave. Entonces, vuelvo a repetir, son muchos factores los que nosotras tenemos que manejar y nosotros tenemos que manejar en este tipo de cuestiones. Son cuestiones de política que no es así. Para nosotros de vez en cuando aparecen y para ciertos sectores están siempre en primera línea. Mónica, agradecemos mucho haber podido tener esta comunicación. La verdad que ha sido muy interesante, muy explícita y sobre todo muy informativa, ¿no?, para toda la audiencia de cómo es la realidad de las distintas luchas por género allá en Salta. Y bueno, y seguramente nos vamos a estar encontrando, no físicamente, pero nos vamos a estar encontrando como miles de personas en distintos puntos del país este 3 de junio. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, ahí pasaba la doctora Mónica Menini, que nos comentaba, bueno, es la abogada que está llevando la causa, ¿no?, de esta de la niña Wichi, nos aclaraba también alguna información que nosotros teníamos errónea. Bueno, vamos y bueno, vamos a, como nos hemos extendido de tiempo, Javi nos está ya robando el micrófono. Y nos sacó las galletas también. Y nos robó las galletas además, sacudiendo el micrófono para robarnos las galletas. Encima no va limpio después. No, no, además, todas las migas que está dejando ahí. Y Pancho está desesperado por Pancho poner está desesperado, algo de su consola. Bien, Pancho, pone algo, así vamos limpiando la mesa. Evadiendo la realidad, el miedo brilla en tus ojos, hoy te ha vuelto a golpear. No merece la pena, mujer, tu pasividad. No merece la pena, mujer, debes de actuar. No merece la pena, mujer, tu pasividad. No merece la pena, mujer, ármate. We'll be right back.